Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En la Place. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que escucha el programa Aire Puro en vivo y en directo por la Radio Placeres en el 87.7 FM y en el www.radioplaceres.cl y también en el 87.5 de Radio Lafkenche, ahí por el litoral central. Estamos tomándonos la costa de lo que le denominan Quinta Región en un nuevo programa Aire Puro número 619, el estreno del Facu en la Radio Placeres. Sí, po. Aquí estamos, po, cabras, cabros, cabres, en todas partes, desde la niñez ahí, tratando de meternos en Radio Control, en hacer radio, en hacer comunicaciones, en comprendernos de otra manera para poder comunicar, ¿cierto? Un saludo fraterno le mandamos a toda la gente que está afectada por el incendio intencional del 24 de diciembre de 2019 aquí en Valparaíso. Por ahí mediáticamente se decía que eran 120 casas. La verdad es que esto ha subido un montón considerando varias cosas. Una de que 120 casas era una cuestión más bien preliminar y bastante mediática. Segundo, que bueno, el catastro es sumamente difícil, sobre todo cuando el derecho a la vivienda aquí en este país no está asegurado. Por lo tanto, ellos cuentan solamente las viviendas que tienen inscritas. Y por otra parte, de que 120 casas no significa 120 familias, porque ahí también hay gente allegada, etcétera. De hecho, uno de los vecinos nos contaba cómo tienen un plan desde hace varios años que estaría resultando con los comités de vivienda que están varios unificados aquí en Valparaíso. Así que un aguante para toda la gente por el derecho a la vivienda, que es también parte de esta lucha. Si el vecino no es solamente la vivienda, sino que es una vivienda digna con un terreno que también sea digno. Y también un aguante a la gente que sigue manifestándose, movilizándose, tomándose las calles. Un homenaje desde Radio Placer y desde Aire Puro al compañero de primera línea que murió ayer electrocutado, arrancando de la represión policial en circunstancias que se están investigando, pero que claramente hay una responsabilidad de la policía y por lo tanto hay una responsabilidad del intendente Guevara, del ministro del Interior Blumel y de el mandatario Sebastián Piñera. Así que un aguante para su familia, un aguante para sus compañeros y compañeras y también para toda la gente que sigue resistiendo a lo largo del país para poder transformar de verdad esta sociedad de consumo basada en temas de extractivismo, de individualismo y de competitividad que solo llevan a la destrucción ambiental y social. Y uno de esos ejemplos de destrucción es el que hoy día vamos a tratar de exponer, que es particularmente en Montepatria y en Limarí, que vamos a tratar de que las compañeras nos puedan contar cuál es la situación de los ríos de allá, que están denunciando de que 5 de esos ríos se están secando. Entonces vamos a hacer un contacto telefónico para que nos cuenten de primera fuente. vamos a intentar, digo, porque ahí la gente estaba viajando en bus, entonces ojalá que podamos hablar con la gente ahí arriba. El 14 de diciembre hicieron una actividad, así que esperemos que nos cuenten eso. También vamos a tener información sobre un cadenazo radial a propósito de los 12 años del asesinato de Matías Catrileo Quesada, así que para que estén atentos en sintonía de distintos medios comunitarios, un aguante ahí a la Curruf que está ahí parando con la familia de Matías esta transmisión especial. Y por otra parte también vamos a comentar y vamos a hacer un llamado telefónico, que ojalá también nos salga, al otro lado de la cordillera, a Mendoza, ahí la compañera del Aire Puro se movió con el contacto, así que vamos a tratar de llamar para que nos cuenten de primera fuente, tal cual desde Mendoza nos llamaron en su momento por la revuelta acá en este territorio, vamos a hacerla de vuelta de mano, en este Aire Puro 619, ¿no? Sí, po. Sí, Aire Puro, ¿ah? Agriburo 619. Así que eso, pues, más o menos, bueno, y noticias varias, música de la buena, música para neguenarse, música para seguir organizadas en todas partes. Cuñas conscientes también. Y harta fuerza para la gente que hemos conocido en estos días, la gente de ahí, de Plazuelo Higgins, la gente de la Hernán Meri, de Camino Viejo, la gente de Los Pajaritos, la gente de la isla, toda la gente que está ahí desde la Junta de Vecinos, desde las asambleas territoriales, desde los cordones apañando, aquí Valparaíso se levanta así. Ah, y quisiera decir inmediatamente, el primer día pusieron una imagen en que el intendente con Blumel y otros más decían de que los carabineros, PDI y militares estaban haciendo todos los esfuerzos de trabajar ahí arriba en el proceso de limpieza y reconstrucción. Todas las personas que yo entrevisté me dijeron que eso era completamente falso, que los pacos lo único que hacían era estorbar, que no permitían a la gente subir con ayuda, que no trabajaban y que inclusive unos cabros dicen de que se sacaron una foto con unas palas y después se fueron. Estuvieron 2 minutos haciendo show. Así que ahí denunciamos desde acá la mentira mediática que establecieron para la lavada de imagen de los giles. Y un saludo también a la gente que hace el aguante con los animalitos, a la RENS entre ellos y muchos y muchas más, porque también en esta destrucción de los ecosistemas afecta tanto a familias, a personas, como también a las mascotas y a los animalitos que pululan por esos sectores. Así que a toda la gente que considera a todos los seres vivos que se ven afectados en esta situación, un agradecimiento también desde la Radio Placeres. Entonces ahora nos vamos con una musiquita, ¿no, compañera? Hola, aprovecho de saludar también. Sí, nos vamos a escuchar una musiquita que se llama Paco Bajo el Agua, de la Floripondio, para que nos vamos ahí con una musiquita anehuenadora. Y continuamos entonces en Aire Puro, todo lo que decían los chiquillos. Victoria, Santiago, 4-0 momento.

San Roque ya estaba tirado, pudimos trabajar junto a los vecinos que el día de ayer habían sacado una gran cantidad de escombros, estamos hablando de cerca de 40 casas en el sector de la población en Nanmeri. Los escombros que estaban en la calle hoy día, logramos coordinar con la municipalidad para que estuvieran los camiones para sacar la carga, y a puro pulso y voluntariado, hoy día entre cerca de 150, 200 voluntarios que llegaron al transcurso de la mañana, pudimos limpiar 2 cuadras de escombros que habían en la Nanmeri, así que en este momento estaba ya la última parte, que era una pala mecánica que estaba sacando ya los escombros de tierra. Así que gracias a los voluntarios que han llegado, trabajadores, vecinos, acá los vecinos de la Asamblea Territorial, los compañeros de los cordones territoriales, hoy día llegó la gente de la Federación de la Universidad Católica, se logró hacer la pega en conjunto de los vecinos del sector. Vimos ayer en Rocuén, también la fuerza de los vecinos, de los voluntarios han sacado esta pega adelante, queda harto trabajo por hacer todavía. Y ya tenemos que empezar a proyectarnos con la reconstrucción, pues ya hoy día escuchábamos que el asesino de Piñera, que anduvo acá en Valparaíso, estaban planteando el mismo discurso de los gobiernos anteriores cada vez que había una catástrofe, que no van a reconocer los terrenos en las zonas ilegales, las zonas que no están reconocidas por ellos, y ustedes saben que en Valparaíso prácticamente todas las construcciones en los cerros están en zonas o territorios no reconocidos formalmente, por lo tanto vamos a tener que nuevamente reconstruir de manera ilegal, como siempre ha sido, así que los vecinos están en disposición de reconstruirse las casas y no esperar limosnas de nadie, y por lo tanto el apañe del voluntariado tiene que ser en eso, pues, o empezar a juntar luquitas, a juntar materiales para la construcción, y va a venir la mano ahora ya no de limpieza, sino que de empezar a reconstruir las casas de los vecinos y vecinas. Bueno, Choro, muchas gracias. Vale. Aire puro de Radio Placer. Aire puro de Radio Placer. 12 años al servicio del Vemos en este aire puro número 619 en vivo y en directo por la Radio Placeres, con muchísima información. En unos minutos más vamos a tener un contacto en vivo y en directo desde Mendoza a propósito de todo lo que se ha vivido con la derogación de la ley 7722, que de cierta manera resguardaba un bien común tan esencial para la vida como es el agua. Eso lo vamos a tener en 10 minutitos más, y más tarde, alrededor de la 1, vamos a tener, o 1:15, vamos a tener contacto con Montepatria. Por mientras, informarle de este cadenazo radial a 12 años del asesinato de Matías Catrileo Quesada. Como radios y medios libres, comunitarios, populares o como quieran llamarles, hemos respondido a la convocatoria de la familia y amigos de Matías a la conmemoración de su vil asesinato por la espalda bajo el gobierno de Michelle Bachelet Geria y a manos del exfuncionario de Fuerzas Especiales Walter Ramírez, quien no ha cumplido siquiera un día de cárcel. Sucedió el 3 de enero del 2008 al interior del Fondo en Recuperación Santa Margarita, usurpado por Jorge Luxinger. Hoy nuevamente lo recordamos como hijo, hermano, pareja, amigo, con virtudes y defectos. Siempre se organizaba de diferentes maneras para solidarizarse con los presos políticos mapuches, con avances y contradicciones que reflejan el carácter de la resistencia tanto en el campo como en la ciudad. Matías llegó desde Santiago, como seguramente siguen llegando muchos más, y se entregó en carne al enfrentamiento más directo con el Estado colonial, reconociéndose como mapuche que regresa a Gualmapu tras la migración forzosa hacia la capital del Reino de Chile como consecuencia del genocidio y la ocupación. Nada es al azar. Matías ingresó el año 2005 a la carrera de agronomía en la universidad, en la UFRO. También vivió un tiempo en el hogar mapuche Pelontúe. Se organizó como red de apoyo a los presos de las comunidades hasta militar en la coordinadora Arauco Malleco. En consecuencia, fue su vida, su andar, su sangre que lo hizo tomar los caminos que escogió. Hoy, en tiempos de revuelta, hay miles de Matías tomando caminos, decidiéndose a luchar. Hay una historia de entrega y resistencia que se esconde bajo la historia de la supuesta transición. Hay más asesinados por la policía y hay decenas de personas procesadas bajo la ley antiterrorista que se han lanzado a luchar desde antes de este octubre del 2019. Con nuestros caídos en la memoria, con nuestras contradicciones, virtudes y defectos, con desparpajo y sin superioridad moral, con Matías de carne y hueso, seguimos avanzando hacia la liberación total. Radio Curruf, Radio Humedales, Radio Conciencia, Radio Juan Gómez Milla, Radio Placeres, me parece que Radio Lafkenche, un montón de medios comunitarios, la agencia de noticias Medio a Medio, a través de su página web, un montón de esfuerzos colectivos de comunicación van a estar haciendo el aguante de la transmisión de la Radio Curruf, conjunto con la familia de Matías Catrileo Quesada, así que para que estén atentas y atentos el próximo 3 de enero, sintonizando y escuchando medios de comunicación libres, populares, comunitarios, alternativos o como quieran llamarles. Bueno, quizás una de las cosas que ha pasado con el llamado estallido social es que las causas se han unificado. Recordemos de que cuando se conmemoró el asesinato hace poco tiempo atrás de Catrillanca, el pueblo chileno, Huinca, salió con mucha fuerza con el pueblo mapuche. Entonces, sin duda que esta vez será de la misma manera, esta unificación que era tan necesaria, esta comprensión de toda nuestra tierra, de todo nuestro entorno, así que hacemos un llamado desde aquí humildemente a toda la gente que se manifieste ese día, ¿cierto? El 3 de enero, y que, bueno, hagamos distintas acciones que nos permitan entonces seguir en esta lucha. Recordemos de que justo algunos días antes está la imposición del Año Nuevo, occidental, y que de alguna manera han tratado también de dispersar nuestras acciones o nuestra energía a través de eso, pues de la Navidad, del Año Nuevo, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros sabemos de que hay que seguir organizadis, que hay que seguir luchando y recordando a las personas que han sido asesinadas por el Estado de Chile. El micrófono pasa de un lado para otro. Sí, no sé, bueno, nada más que sumarle a eso, sí, de acuerdo ahí con las palabras y a ponerle también, bueno, yo quería a propósito de las personas asesinadas y también de las personas que han sido detenidas, que han sido privadas de su libertad en este último tiempo, también mandar un apaña y un agradecimiento también a la coordinadora 18 de octubre que se ha estado moviendo un montón por ver cómo van cada uno de los casos, por acompañarles en el proceso, por recaudar fondos también para todos los trámites que se necesitan y también para la alimentación de cada una de esas personas que están en la cárcel ahora en este último tiempo. Se han hecho un montón de actividades, de hecho ayer participé de una en Lo Hermida que estuvo re buena, que donde se estuvieron juntando alimentos para llevar a la gente detenida, y ahí el llamado también que hacen de parte de la coordinadora es a replicar esas acciones en todos los territorios. Se están organizando súper bien y lo que necesitan es apaño económico. Y bueno, ahí la chiquilla que hacía la invitación también decía que de repente mandarles un comunicado, una cartita, todas esas cosas para la gente que está detenida en estos momentos, le sería súper significativo. Entonces también se hace ese llamado por un apañe que no sea solo el difundir la información, sino que también algo más directo con estas personas. Estaba buscando la información, pero la perdí, de qué es lo que se está pidiendo para llevar, dónde se están acopiando algunas cosas. Entonces, bueno, a través de la coordinadora 18 de octubre se puede hacer llegar esas cosas y se pueden replicar actividades en distintos territorios. En minutitos más viene el contacto telefónico con Lucy desde las asambleas territoriales de Mendoza para informarnos desde primera fuente qué está pasando, cuál es la situación. Entendemos que las movilizaciones han sido masivas a propósito de la estupidez de los gobernantes de cierta manera apelar a la destrucción de los ecosistemas y de algo tan vital para la vida como el agua, para apostar por un desarrollo económico, aumento del PIB y todas esas cuestiones que son más bien una faramalla para beneficiar a los mismos de siempre, a los mismos que acá están destruyendo los ecosistemas como Anglo American, con el tema del Cajón del Maipo, como el tema de Luxich, en fin, tantos personajes que son nefastos y que debieran estar pagando cárcel por delitos ambientales. Sí, ahí también estuve conversando con una amiguita que habitó Mendoza hasta hace muy poquito, y ella decía que el nivel de represión que se ha visto en el último tiempo jamás había visto, que habían estado haciendo protestas, mucha gente, muchas cosas, y nunca tirando lacrimógenas de esa manera, nunca golpeando hacia la gente. Entonces, claro, pues se replica ese modelo neoliberal que hay aquí en este territorio, se va para allá y las mismas lógicas de violencia policial se ven allá. Entonces, bueno, ahí vamos a estar conversando entonces con Lucy para que nos cuente más de qué se trata todo lo que se está viviendo allá, cómo se está viviendo. Como decía el Checho, también es como un poco hacer la información para todos lados, porque en algún momento desde Mendoza nos llamaron también, y desde otras radios de otros territorios, a propósito de todo lo que se estaba viviendo en esta parte del mundo. Así que ahora hay que hacer la misma, po. Es buena contactarse. ¿Y le vamos a dar al tiro? ¿Sí? ¿Musiquita entre medio? Sí. Como dijo, en 10 minutos. Ah, ya. Ya, entonces está buena. Va a salir al tiro entonces la Lucy al aire también, para que nos podamos contactar con ella, que nos cuente qué es lo que está pasando. Y cómo está también. Siempre es buena saber cómo nos estamos sintiendo en estos momentos, cómo va nuestro buquecito. Ya, entonces te vamos a sacar ahora al aire. Hola Lucy, ¿cómo estás? Hola, buen día. Estimada, cuéntele. Aquí estamos desde el programa Aire Puro, desde la Radio Placeres de Valparaíso. Cuéntele a qué organización pertenece usted y cuál es la situación de Mendoza en este conflicto a propósito de la minera, del agua y de la ley 7722. Bueno, yo por el momento estoy participando de organizaciones y asambleas más autoconvocadas acá en Mendoza, que se han ido gestando en el último tiempo a partir de toda la lucha en defensa de la 7722, quienes vienen un poco llevando adelante esta lucha de forma histórica han sido las asambleas mendocinas por el agua pura, y las asambleas en defensa del agua y los bienes comunes de distintos departamentos que se nuclean en esta organización madre que durante más de 16 años ha llevado adelante esta lucha en Mendoza. En concreto, la situación de la semana pasada ha sido bastante positiva en términos de que hemos sabido como pueblo unirnos y salir a la calle. Hemos mantenido durante toda la semana en distintos puntos estratégicos, cortes de ruta, asambleas, hemos sostenido también concentraciones, distintos tipos de marcha en distintos horarios, porque de forma express el gobernador de la provincia decide dar de baja la ley 7722 a partir de una nueva ley que el número es 90029, en la cual

a triunfar. Cada plaza se llamará dignidad. Es la miseria que nos otorgan las AFP, la privatización del agua, herencia del dictador, el raspado de la olla del caso Penta, el fraude de militares y carabineros es otra afrenta, la colusión de las farmacias, el pollo y el confort, el perdonazo que le dieron a las grandes empresas. La salud no mejora y el sueldo menos alcanza. La iglesia y el abuso de sus pederastas. Dignidad para el pueblo oprimido. Dignidad por los caídos. Dignidad para exigir mis derechos. Unidos en la gesta vamos a triunfar. Cada plaza se llamará dignidad. Dignidad para el pueblo oprimido. Dignidad por los caídos. Dignidad para exigir mis derechos. Unidos en la gesta vamos a triunfar. Cada plaza se llamará dignidad. Dignidad. No, pues ahí siempre sale, siempre sale. ¿Ya? Hoy día 26 de diciembre, aquí estamos con unas cabras que vienen desde arriba, que vienen de ayudar, y les queremos preguntar cuál es la percepción que tienen ustedes de lo que está sucediendo ahí arriba, qué es lo que necesitamos, de qué manera podemos ayudarnos más. Decir que la gente que está arriba, toda la gente que se presenta ahí arriba, es solamente el pueblo. Nada más que decir que viene la ayuda, sí, bastante, que es la gente, digamos, como el municipio, todo, pero todos son... todo parte del pueblo. Pueblo ayuda al pueblo. La mayoría de los que estaban ahí arriba son estudiantes de cuarto medio, egresados de la universidad. Los carabineros brillan por su ausencia. Van a la foto y después se van. Y están los del registro civil haciendo el catastro de la gente y nada más. Pero toda la gente, pura gente del pueblo que está ayudando. ¿Y usted, hermana? Yo encuentro que igual fue buena organización por parte de toda la gente que está cooperando. Pero, como decían, los carabineros igual hacían como un poquito el estorbo, y bastante, la verdad, porque iban para la pura foto y después se iban, o hacían tacos para la gente, o gente que de verdad necesitaba subir con auto o algo, no podía. ¿No los dejaban? No. ¿No tenían que llevarse los víveres en la mano o los que iban con los autos cargados por río? Lamentablemente, nosotros sabemos que carabineros puede estar para el aporte de la gente en tal momento así, ayudando o algo. Pero lo único que hacen, o sea, es incentivar a como una represión a ciegas, podría decirse, porque llegan con su carro, digamos, con la chancha, se podría decir, pero llegan con la chancha toda blindada, sin la patente, sin nada, vienen como a ciegas. ¿Y eso de qué sirve? De nada. Uno no puede ir con una chancha de toda blindada al cerro a ayudar. ¿A qué? A nada. Oigan, ¿y qué le dirían a la gente que quisiera venir a ayudar? ¿Qué es lo que ustedes creen que hay que traer o qué precaución hay que tener? Ya, de primera hay que venir con agua, con bloqueador, con unos zapatos firmes, porque igual hay mucho clavo. Y eso, y las ganas, ¿no? Lo único que se necesita es las ganas, el aguante y unos guantes. Y arriba de todo. Y ropa vieja porque se ensucia sí, toda y está lleno. Hay que traer el aguante, ¿no? Hay que decir que la gente allá arriba de todo

en la placita a hacer actividades, júntese a hacer ollas común, júntese a hacer poesía, júntese a intervenir los espacios públicos y a no dejar de que nos pasen con la memoria oficial por encima, ¿ya? Por ejemplo, cosas que están pasando, y esto es del día de ayer, 27 de diciembre, el que nos informa el Universal, que el séptimo juzgado de garantía de Santiago decretó 120 días para realizar la investigación a propósito de las torturas y abuso sexual a José Maureira. De esta manera se decreta prisión preventiva para 6 jalabineros, para 6 pacos, y esto sale entonces desde el séptimo juzgado de garantía de Santiago. Son 120 días, como les decía, para realizar esta investigación. A Maureira fue detenido el lunes 21 de octubre mientras auxiliaba a personas heridas en las manifestaciones y fue agredido física y sexualmente por funcionarios de la funada 51 Comisaría de la PAC, de la Pedro Aguirre Cerda. Entre los argumentos que se entregó la magistrada para decretar esta medida cautelar es que los exámenes físicos que dan cuenta son bastante claros de las lesiones que sufrió el joven. Además, le manifestó a la defensa que de los carabineros que estaba de más cuestionar la salud mental de la víctima, su condición sexual y si estaba bajo la influencia de alguna droga. O sea, observa. Yo creo que esto es, ¿cómo decirlo? ¿Inmoral? ¿Cómo decirlo? ¿Cómo una defensa puede presentar este tipo? Bueno, son las defensas de los pacos más encima. Es lamentable que algunos abogados y abogadas se presten para ese tipo de argumentos, ¿ya? La jueza también dice que resulta especialmente grave que funcionarios policiales estén implicados en casos de abuso de poder, considerando que ellos tienen el monopolio de la fuerza. Entonces, ¿por qué yo considero que es importante esta noticia? Porque es necesario que los juzgados se pongan del lado de lo justo. Es necesario que se hagan comentarios como estos que hizo esta jueza, que ojalá que esto salga mucho más, ¿cierto? Que haya cana para estas personas. Y si no, unas otras acciones de justicia popular que también son bienvenidas. Sí, porque no deja de dar rabia que estén detenidos en su unidad policial, siendo servidos por sus compañeros de trabajo y todo. Es decir, como que el castigo es muy distinto. Recordemos que hubo un docente de 35 años que estuvo detenido 58 días por romper un torniquete, y acá estamos hablando de personas que torturaron y abusaron sexualmente de otra persona. Entonces la comparación que se hace siempre, y es como el elemento central que se quiere cambiar, entiendo yo, en una nueva constitución y en nuestras relaciones, es que no puede ser que un torniquete, que una iglesia, que en fin, cualquier bien material sea más importante que la vida de las personas, y no solo la vida de las personas, sino que también la vida de los ecosistemas. Y eso es lo que genera este modelo constitucional de 1980 del Jaime Guzmán. Entonces es heavy, y para que nos pongamos en rock and roll pensando en el 2020 que ya se nos avecina, imaginen estas noticias, que es de medios masivos, de desinformación, pero que de repente tenemos que usarla para hacer una lectura completa, compleja e íntegra de lo que se viene. Cochilco considera un alza de inversión minera en Chile de hasta un 57% el 2020, es decir, se van a multiplicar los conflictos socioambientales por la disputa de bienes comunes como el agua. Los proyectos ingresados a trámite ambiental, esto en otra noticia, son 761 y suman 50 mil millones de dólares. Imagínense, la inversión es lo mismo que nos decía Lucy, la compañera de Mendoza, como que se vende que la respuesta para la cesantía, para la desigualdad, para la precariedad de la vía, es la inversión minera o es la inversión de energía en base a combustibles fósiles porque son más económicos, pero acá el desafío es considerar otro tipo de economía, una economía social y solidaria, donde se responda a los elementos básicos que necesitan las personas, una economía a escala humana, como decía McNiff, que falleció este año, como recordando a personas que durante su vida han aportado bastante, no solo a las luchas, sino que también a las discusiones y a los debates sobre otro modelo de sociedad que se puede construir, que está bastante alejado de este 57% de incremento de la minería y de más de 700 iniciativas que tienen evaluaciones ambientales, que no me cabe la menor duda, y aquí lo uno con un libro de Gudinas y de Maristela Svampa, la corrupción va a tener elementos importantes para que se les dé luz verde a estas iniciativas, porque lo hacen sin respetar absolutamente ningún orden social o ambiental y rompiendo todos esos equilibrios. Así que quería como rescatar esa noticia de la semana, porque lo que implica el 2020 es redoblar las luchas, y acá el ejemplo que nos ha dado, bueno, que estamos dando el pueblo de Chile hace más de 70 días, contagiando un poco esta movilización, este salir a reclamar justicia y dignidad por sobre todo, acá se nos tienen que multiplicar estos elementos, porque se vienen también debates constitucionales que tienen que ver con el medio ambiente y cómo, insisto, los delitos ambientales no pueden ser solo multas, sino que tienen que ser cárcel efectiva para que cohiba esas conductas finalmente. Sí, pues bien, oye, importantísimo seguir las noticias de ese estilo. En la línea de lo que estaba hablando antes de las prisiones preventivas para los pacos, para los carabineros, jalabineros, el ciudadano también informa de que hay prisión preventiva para el mayor de carabineros por homicidio frustrado contra un menor de edad. El viernes recién pasado, es decir, el viernes 27, el Poder Judicial informó que el séptimo juzgado de garantía de Santiago dictaminó la prisión preventiva de un mayor de carabineros de Chile, quien está imputado como el autor del delito de homicidio frustrado de un menor de edad en Santiago. Plazo de 150 días para la investigación. El muchacho de 16 años, la noche del sábado 19 de octubre, recibió un disparo por su espalda durante el toque de queda, al interior de un edificio donde reside el menor, cuando el carabinero disparó su escopeta antidisturbios, provocándole al adolescente un hemotórax, luego de que su pulmón se llenara de sangre. Posteriormente, debieron extraerle decenas de restos de perdigones, y por estos hechos la Fiscalía formalizó al mayor de la Cuarta Comisaría de Santiago, Humberto Tapia Centeno. Acuérdese, Humberto Tapia Centeno, quien el 7 de noviembre ya había sido imputado por apremios ilegítimos en el Liceo 7 de Santiago. Otro más, ¿cierto? Y para terminar, ¿cierto?, con esta línea de informaciones, hay otro hecho que... Dale. Yo tengo algo por esa misma línea, como dale. ¿Cómo va a terminar? ¿Ah, sí? No, que lo que pasa es que también el mismo 27, por no impedir las torturas, la justicia declara admisible la querella contra el general, nefasto general, un homicida general de carabineros, Mario Rosas. Entonces, esto va, digamos, de alguna manera... No sé cuánta confianza las y los radioescuchas tienen en la justicia. Yo personalmente siempre se me merma, pero bueno, por lo menos en términos mediáticos sabemos de que hay acusaciones, que hay gente que se está moviendo en ese sentido. Dale. A propósito de lo que menciona el compañerazo aquí al ladito, la Corte acoge recurso en favor de persona con discapacidad psíquica que se encuentra desaparecida tras ser detenido por carabineros. El hombre había sido detenido por carabineros de la Cuarta Comisaría de Hualpén sin que a la fecha existan antecedentes sobre su detención que permitan dar con su paradero. Se trata de un hombre en situación de discapacidad psíquica con diagnóstico de déficit intelectual severo que fue detenido, ojo acá, el 28 de octubre del 2019, es decir, lleva 2 meses desaparecido a eso de las 15:30 horas por carabineros pertenecientes a la Cuarta Comisaría de Hualpén. La detención fue realizada ante la residencia de lactantes Tupahue y fue observada por una pariente quien se acercó a los policías mientras su tío estaba esposado al costado del furgón policial y bajo la lluvia. Así que aquí la Corte acoge un recurso en favor de la persona con discapacidad que se encuentra desaparecida luego de 2 meses tras ser detenida por jalabineros. Me gustó el nuevo nombre de jalabineros. Bueno, y hay muchas cosas que han sucedido, por ejemplo, donde ayer murió el muchacho en Santiago, ¿cierto?, ahí en Plaza Dignidad, rápidamente los trabajadores de la empresa fueron a al parecer a borrar evidencia, taparon el hoyo en el cual cayó. la PDI todavía no había hecho el peritaje y lo taparon, ¿ya? Taparon la cámara. La gente encima puso una especie de memorial, velita, ¿cierto? Flores, un recuerdo de lo que ahí había pasado, pero no se había hecho el peritaje. Esto es mayor, ¿ya? Esta es una noticia que está en desarrollo, así que harto aguante nomás para la familia, con mucho dolor. Créame que nosotros sentimos lo que significa perder a un ser querido, y sobre todo, bueno, en estas condiciones. Así también, ayer los pacos tiraron bombas lacrimógenas hacia el Cinearte Alameda, ahí en Santiago, logrando incendiar el lugar que funcionaba como un centro de atención médica. Estos son delitos de lesa humanidad. No se puede atacar los lugares en donde hay atención médica. No se puede. Y los pacos lo han hecho durante todos estos 70 días. Así que estamos viviendo en un estado que sabemos que es fascista, es una institución que está podrida y que necesitamos disolver. Y como decían por ahí, está buena la idea de disolver Carabineros, pero les advierto de que vamos a gastar mucha plata en ácido. ¿Ya? Oye, es lo más enrabiante, angustiante, apenante que hay, es esta situación de la impunidad en la que se mueve la policía, porque para hacer todas las atrocidades que están haciendo, bastante psicópatas los personajes, de más que deben tener un consumo de algunos elementos que le altera de cierta manera los sentidos, porque no se entiende de otra manera la enajenación violenta que tienen con los manifestantes. El general Rosas, que mencionáis tú, es impresionante cómo ha recibido durante estos 70 y tantos días el apoyo del gobierno, y campante anda dando entrevistas por medios de comunicaciones nacionales e internacionales negando completamente la realidad, como hizo Piñera, que cada vez que habla es como que le echara benzina a la movilización para que esto no se cortara, porque ahora acusó la injerencia de medios de comunicación, fake news, cuando los que basan sus discursos y sus elementos en fake news son justamente ellos. Solo quería mencionar para el final, a propósito de la entrevista que dimos recién en Mendoza, nos informan también que el gobernador se juntó con el editor general del periódico Los Andes de Mendoza para que no se le diera más cobertura a las manifestaciones masivas que estaban ocurriendo y se le diera una cobertura bastante distinta y benevolente a la lectura que hace la industria minera y el gobierno regional de este conflicto en particular. Eso no me hace más que recordar la reunión que tuvo Chadwick a la semana del estallido con los editores de todos los canales de comunicación que dejaron de transmitir el 24/7 las movilizaciones y las distintas acciones, cabildo, barricadas que se estaban haciendo a lo largo del país para enfocarse en el Chavo del Ocho, en los Simpson y en los incendios, en los saqueos, y empezar de cierta manera a deslegitimar las acciones que están ocurriendo en el territorio ante la rabia y ante la impotencia que da este modelo neoliberal, capitalista, patriarcal, que tiene distintas como características que lo hacen único y que lo hacen también tan violento a capo. Entonces, ojo con los medios de comunicación, te harán amar al opresor y odiar al oprimido, como decía Malcolm X. Está buena esa bajada. Oigan, voy a decir como encabezados de noticias igual, porque hay un montón y cosas que tenemos que tener en consideración, como que a través del periódico Radio del Mar se titula Puente Chacao, defendemos Chiloé, exige fin a contrato de constructora multinacional y establecer plan de desarrollo territorial. Recordamos que hace mucho tiempo ya que en Chilwe se están organizando para no permitir, para poner fin a este nefasto proyecto de poner un puente para unir esta preciosa isla, este precioso archipiélago con el continente, un proyecto que sabemos que es solamente para los proyectos extractivistas que hay en ese territorio y no para el beneficio de la gente, aun cuando lo venden como que así lo fuera. Aquí la gente dice que esta multinacional coreana Hyundai ha tenido un montón de incumplimientos con las constructoras, con todo el proceso de edificación de ese puente, entonces esto da pie para que las comunidades de allá se organicen y o le den más fuerza a su organización y exigir el freno a esta construcción bajo el argumento de que esto no les sirve para nada a la gente que habita Chilwe, que no es un algo de desarrollo para esa localidad, todo lo contrario. Entonces, bueno, ahí la gente se está anehuenando nuevamente, tomándole toda la fuerza ahí al proceso para poner fin a este proyecto. Estuve en Santiago hace poquito y habían hartos rayados de que no al puente en Chilwe, así que bacán que se esté dando ese apoyo también a todos los otros territorios y todas las otras luchas que se vienen dando hace harto tiempo. Por otra parte, Temuco Diario titula Vecinos de Cunco liberan acceso a las playas del lago Colico. Bacán ahí que se estén dando esos procesos, un lugar donde, como siempre, como suele suceder, los dueños que se apropian de terrenos que no deberían apropiarse, cierran los accesos a lagos, a playas, a caletas. Y bueno, con todo este movimiento social que se ha dado, que han ehuenado a tantos territorios, se ha dado paso a abrir esos espacios, a tomárselo. Ahí hay una fotito donde está toda la gente con un cartelito exigiendo y reivindicando también tener un verano en espacios que deberían ser públicos. Así que bacán ahí también todo el aguante para la gente de Cunco que se ha estado dando eso, y en muchos territorios que se ha dado de que la gente va a los espacios, abre las represas, abre los lagos, se abren los accesos para poder usarlos. Y otra cosita que quería comentarles es que también desde el diario El Desconcierto se habla de la gran sequía que hay a través de los paltos, dando a conocer dos lugares más que están en sequía, tan en tal nivel de sequía como en Petorca, que serían Las Cabras en la región de O'Higgins y también Salamanca en Coquimbo. También dos lugares que eran tradicionalmente agricultores y que con la llegada de los paltos ya se les secó el agua, ya no pueden seguir haciendo su labor de agricultura y tampoco tienen agua para el consumo, ni para las cuencas, ni para todos los seres que viven ahí. Son tan niveles de sequía muy, muy similares a Petorca, y esos son los que conocemos, porque hay otros lugares que también están en condiciones similares, también con restricciones de agua, mientras que estos poderosos malditos se la acaparan. Y claro, oye, vamos a una musiquita, ¿te parece? Pero antes me gustaría ver si podemos escuchar unos 18 segundos de un audio en una marcha ahí en Antofagasta, que son las madres de la primera línea. ¡Qué bonito! Ya. Sí, oye, Antofa, ¿eh? Está terrible opulento Antofagasta. Sí. Ya, pues entonces, esto es Aire Puro 619. Este fue un gran bloque de noticias. Probablemente tengamos otro porque hay muchas cosas que queremos compartir con ustedes, compañeris. Un abracito y escuchamos entonces a las madres de la primera línea. Yo muera, yo de ti quiero un beso tuyo y una coronita de flores, cariño mío. No llores, mi vida, que yo te llevo. Y en este lecho de amor, danzando muero. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol. Salud y vida por nuestros pueblos, calaveritas, dinero, fume de cielo. Y estrellas negras, dulce consuelo te llevo, con las abuelas y abuelos, pasando puedo. Y en cada verso tu voz yo siento, cariño mío. Y aunque pase el tiempo, yo de ti quiero un pedacito de tu memoria y cuerpo. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol. Salud y vida por nuestros muertos, calaveritas y negro, fúnebre cielo. Y estrellas negras, dulce consuelo te llevo, con las abuelas y abuelos, santo muero. No eres suficiente. Afirmar que la justicia tarda pero llega. La justicia que no te ejerce cuando corresponde ya es injusta. Salud y vida por nuestros muertos, calaveritas y negro, fume de cielo. Y estrellas negras, dulce consuelo que llevo, con las abuelas y abuelos, danzando muero, danzando muero, danzando muero. Pensando muero. Hola, soy Consuelo Infante de la agrupación de pequeños regantes y no regantes del río Mostazal y te digo que ahora estás escuchando Aire Puro. A continuación le ofreceremos... De verde, se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas... En Radio Placeres. Del informativo más completo. Estamos de vuelta en este Aire Puro 619, un aire puro que es de la última parte del año gregoriano 2019. Para nosotros desde el sur decimos que es la mitad, la segunda vuelta, entonces igual está bueno, pues imagínense, la primera parte de este año del sur, mire todo lo que hicimos. Entonces para la segunda parte del año, con todas las fuerzas veraniegas, vamos a dejar la mansa patada. Así de sencillo. Oye, por ahí yo no sé si esto es cierto o no, pero les quería comentar de que en noticias debemos decir de que en mapudungún la palabra piñén significa mugre y piñera significa mugre humana. Así que yo no sé si eso será cierto, pero capaz que sí, o por lo menos así lo comprendemos. Les quería comentar una noticia de que ay, que se me perdió. Lo siento, discúlpenme. pero ya encontraré la noticia que les quería comentar. Si me puedes ayudar por ahí, compañera. Ah, ya, aquí encontré. Que gracias al canal Udol nos indican de que la playa Pucará de Villarrica no está apta para el baño este 2020. Según muestras recogidas hace pocos días, físico-química y bacteriológica, dicen que estarían sobre la norma de los 1000 coliformes fecales por 100 milímetros. Y mililitros, perdón. Y estas muestras tienen 7900, 3900, 54000 coliformes fecales por cada 100 mililitros. Por lo que, bueno, la Capitanía de Puerto no podría autorizar el ¿cómo se dice? Que pudieran la gente bañarse. No está apta para el baño la playa Pucará de Villarrica. Doy esta noticia porque una de las preguntas que nos hacemos desde hace cierto rato, ¿qué hacemos con nuestra caca? ¿Qué hacemos con los baños? ¿Qué hacemos con la forma, este gasto de agua que hay? Porque usted cada vez que tira la cadena tira agua limpia para ensuciarla con caca y que se vaya a alguna planta de tratamiento, o en algunos casos ni siquiera planta de tratamiento, como en Villarrica, como en Algarrobo, ¿cierto? Y donde no hay una responsabilidad de ESVAL por estos lados y las empresas sanitarias en otros en cuanto a esa ocupación de agua. Yo vivo en una casa en donde el baño corre de esa manera, pero una de las instancias que nos gustaría hacer es llegar a los baños secos. Los baños secos parecen ser una muy buena alternativa a esto. Así que por ahí noticias desde el sur, desde Villarrica, y sin duda hay más noticias. Sí, yo quería comentar una noticia que sale desde Algarrobo al Día, un periódico desde ese territorio de Algarrobo, a propósito de lo mismo que estabas contando tú de la contaminación del agua. La noticia titula ESVAL Peligro Público y muestra un video de un vecino de Isla Negra que, usando un analizador portátil, TDS, de un test que mide sólidos en el agua, indica que si la norma de estos sólidos es hasta 500 máximo, ahí ya el agua estaría contaminada. En el agua que está dentro del litoral está por los 794. Entonces, harto más el índice de contaminación por sólidos. Igual, después de que salió esa noticia, ESVAL tira un comunicado de que ellos están dentro de la norma y toda la cosa. Y claro, efectivamente puede que estén dentro de su norma, pero que su norma está súper mala. Entonces, al final podemos ver que sí o sí el agua está contaminada, que a estas personas no les interesa hacerse cargo tampoco por esa contaminación de lo que llaman agua potable, que no podemos beber esa agua, que tenemos que sacar de otros lados, porque el agua que nos cobran muy cara, además, está contaminada. Está contaminada con esos sólidos, con un test que se puede hacer en la casa, pero si hacemos un análisis más profundo, quizás qué más cosas podemos encontrar. Así que ahí fue una pasval, yo creo, a todas las empresas de agua que tienen ese negocio tan turbio. Hay otro periódico que yo no lo conocía, que se llama periódicolanoche.org, que al parecer también está en papel por allá por Montepatria y Limarí y todas esas partes, y nos indican, esta es una noticia relativamente antigua, es del 18 de diciembre, que Montepatria está artificialmente seco. 5 ríos que componen este pedazo del Valle de Limarí, una comuna descentralizada y casi inexistente para muchos en el territorio. La importancia que tiene de relatar la situación actual de la comuna es porque sigue siendo invisible para otras comunidades y territorios. Lo que está pasando entonces es que hay una cadena de extractivismo que daña la vida natural para muchas personas intangibles. Y esto es particularmente porque allá se está desarrollando tanto minería como también otras actividades de robo de agua que estarían indicando la gente. Particularmente la comunidad informada sabe que el paso fronterizo denominado La Chapetana está vinculado a los megaproyectos del IDIRSA y que junto con este paso se instalaría en la cordillera la minera Los Azules, por lo que están tomando estrategias comunicacionales para incentivar la construcción de estanques o embalses en la alta cordillera, fomentando el capitalismo verde de las energías renovables y culpabilizando la vida de quienes realmente nos importan nosotros mismos. De esta forma, tanto los crianceres como el ganado caprino está siendo responsabilizado por la administración de turno para la situación actual que vive el valle respecto a la, comillas, sequía. Es por esto que el día sábado 14 de diciembre en la Plaza de Montepatria la gente se reunió esperando la llegada de los habitantes del Valle de Mostazal, de Río Grande y de Rapel para manifestar su oposición al paso de la Chapetona. La actividad contó con la presencia de artistas locales, lienzos, alimentos y en plena ocupación autogestionada del espacio público se conversó en el escenario entre quienes se encontraban en el lugar. Así que allá arriba se está diciendo, por los cinco ríos de Montepatria, se dice no al paso la Chapetona, no más monocultivos y agrotóxicos, no más saqueo. Así que esa era una noticia que queríamos dar, un contacto, pero que seguramente lo vamos a dejar para más adelante. Ojalá hoy día nevade noticias del día sábado. Ahí se las tiro las chironas a las cabres de la tarde. Montepatria, yo le invito a ver el periódico lanoche.org, que es otro de los medios que están más libres en este territorio. De hecho, tienen un montón de noticias más que podríamos comentar, pero le invitamos a la gente que lo vea. ¿Tenemos más noticias o nos vamos a otra cosita? ¿Sí? Bueno, entonces... Parece que no. Parece que no. Hay noticias internacionales. Hay noticias internacionales que, lamentablemente, hay otro asesinato de... asesinaron a la madre y al abuelo del líder social de Leyva, el Nariño. El repudiable hecho sucedió en el departamento de Nariño, municipio de Leyva, donde asesinan a familiares del líder social. En la vereda del Sauce, cerca de las 7 de la noche, un grupo de hombres armados, entre los cuales había encapuchados, hacen presencia en la casa de la habitación de la familia del líder social y defensor de los derechos humanos, Fabio Montero Enríquez. En el hogar campesino se encontraban su abuelo, su señora, su madre y sus hermanas. Dispararon sus armas de fuego y asesinaron a la madre, a la señora madre, que se llama Hermencia Enríquez Adrada, y a su abuelo Sofronio Adrada. Disculpen que me cuesta leer los nombres. Bueno, esto, esta persona, Fabio Montero, es un líder social y defensor de derechos humanos, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica e integrante de las Asociaciones de Trabajos Trabajadores y Trabajadoras Campesinos de Nariño. Así que esto está ocurriendo, bueno, en Sudamérica. Sabemos de que los líderes sociales, ambientales, políticos están siendo perseguidos y algo que no podemos dejar de lado. ¿Eso por ahora en noticias? Eso por ahora. ¿Sí, nos vamos una musiquita? Sí, sí, o sea, hay muchas cosas más, lamentablemente son noticias re tristes, pero hay un maipucino grave también por una bomba lacrimógena del sábado 28, perdón, del viernes, y que este sábado habrá una tocata a beneficio. La verdad es que hay cosas, hay muchas cosas que están pasando, pero vamos a una musiquita entonces para la gente que está escuchando. ¿Podríais recordar la página de la red de Medios de los Pueblos, donde se están subiendo varias informaciones? Mediosdelospueblos.org, ahí usted va a tener distintas noticias, que es un resumen de todo lo que está ocurriendo en el territorio dominado por, hasta el momento, por el Estado de Chile. Uh-huh. En realidad parece que está un poco dominado por los pacos desgraciados, porque el Estado de Chile medio que se está diluyendo. Le están prestando apoyo a Piñera, y Piñera a los asesinos como Mario Rosa, Guevara y Martínez en distintos lados. Así que, napo, al aguante, compañeras y compañeros. ¿Con qué nos vamos? Vamos a escuchar la cancioncita de Nicasio Luna, que salió a propósito de toda la revuelta. No sé si ahí el compañero la quiere presentar. ¿La quiere ¿Le gustaría presentar? Decir algo no, al respecto? No, está ahí en el anonimato. Ah, ya. Ya, pero ahí a petición de un aire purense. Nos vamos a escuchar esa cancioncita entonces y seguimos ya parte final de Aire Puro 619. Hoy me pongo la capucha para tirarte estas rimas, porque mientras más oprimas, más se unirán a la lucha. Este gobierno no escucha, o se hacen los pelotudos,

ver desactividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. Volvemos en la parte final de este programa Aire Puro, en vivo y en directo por la Radio Placeres. Facu tiene un nuevo amigo, se llama Kaiser, y con él está ahí interactuando de la mejor manera. La Asamblea Territorial Constituyente, Plaza del Descanso y la Resistencia, expone o da cuenta de una actividad que se llama Economía Social Constituyente, Comunidades y Criptomonedas. Diciembre, 28 de diciembre, 28 de diciembre, desde las 5:30 de la tarde hasta las 19:30 horas. Esto va a ser en la Casa Yafun, en Almirante Montt, número 96, Cerro Concepción. Se va a estar hablando sobre economía social en búsqueda de la autonomía. Se va a estar hablando sobre moneda social y se va a estar hablando sobre descentralización, comunidad y gobernanza local mediante blockchain. Blockchain es como una moneda... al respecto. ¿Qué más para informarles a ustedes? A esta hora está pasando y va a ser hasta las... porque era hasta las 2. Pero esto sí. Yo tengo algo que comentar, de que para allá arriba, en la Escuela Juan José de la Torre, están pidiendo que vaya gente a ayudar en el centro de acopio. Importantísimo, porque hay harta ropa que clasificar, no lleve más ropa, es lo que dice la gente, y si quiero ayudar, lleve por favor su humanidad para poder repartir, para poder subir las cosas, y si quiere llevar algo, lleve útiles de aseo, sobre todo pañales para guagua y adulto, toallas higiénicas, cepillos de dientes. Ojalá que también pueda llevar carpas por otro lado, sacos de dormir, porque hay gente que todavía no tiene esas cosas. Ya vamos a leer algunos centros de acopio. Valparaíso renacerá, circo por el derecho a ser feliz. Este sábado 28 de diciembre en el Mirador O'Higgins, desde mediodía hasta las 20 horas, talleres, juegos, artistas y feria. Va a estar en esta jornada para la niñez el payaso Chumbeque, va a estar también el Mimo Tuga y muchas, muchas iniciativas interesantes en el Mirador O'Higgins. Valparaíso renacerá desde las 12 del día, es decir, ya partió ya hasta las 20 horas, para que le ponga bueno. Ojo, con algunas de las fiestas, que en algunas pueblas llegaron los pacos a organizar fiestas de fin de año, así que a toda la gente que está allá arriba, oigan, los pacos son los que nos sacan ojo, y aquí esto es una lavada de imagen. Yo les pido formalmente a la gente de que no lo permita, no deje que entren los pacos, no son del pueblo, no están a favor de ustedes, solamente un montaje, todo es un montaje. Los centros de acopio que hay en Valparaíso, bueno, son varios: la Escuela España en Angama 151, el TAC en Cordillera, Junta de Vecinos 107 de Villagrán Bajo, en el Cerro Yungay, la Casa de la Memoria, en Maquena 602, el Sitio Eriazo en Ecuador 248, Patio Volantín en Ecuador 378, algunos gremios de locatarios en Subía Ecuador, en Pedro Montt, en Subido 434, en Morris 420, en el Cerro Placer, en la Botillería El Gringuito, cacha, en Cerro Polanco, la Junta de Vecinos Polanco, en el Plan de Valparaíso, la sede comunal del Colegio de Profesores, el edificio Monseñor Gimpert, en el Centro de Emergencia y Catástrofe de la UPLA, la Federación de Estudiantes de la UB, la Parroquia San Juan Bosco, la Toma de Sociología de la Universidad de Valparaíso, la sede de corporación del Santiago Wanderers, entre otros, porque hay muchos más que usted puede ir viendo. De hecho, en la subida de Washington para arriba, ahí también hay una esquina en donde usted puede ir a centro de acopio. Y sin duda, la convocatoria más grande es al voluntariado y en la Asamblea O'Higgins, en la Plaza O'Higgins. Los micros son las 701, 702, 703 y 706, y los colectivos Arroquan. ¿Se necesita gente? Por supuesto que sí. Y algo que me decían la Junta de Vecinos es que ahora ya se tiene que pasar a una otra instancia en donde el acopio no tiene que ser solamente las cosas que ya nombramos, sino que también se necesita plata para materiales de construcción y, por supuesto, gente que pueda construir. Y en ese sentido, mediáticamente se ha dicho de que no se permitirá, como se dijo en el 2014, no se permitirán construcciones ilegales. Sin embargo, es la única forma que tiene Valparaíso de crecer, es la forma que ha aprendido y, en realidad, según yo, es la forma legal que tenemos como pueblo. Siguiendo con actividades, el domingo 29 de diciembre a las 11 de la mañana, charla cívica abierta a la comunidad en el Parque Cultural de Valparaíso, en la sala de lectura, en el primer piso del edificio de difusión. Los temas a tratar van a ser materias reguladas en la Constitución, constituciones comparadas, referencia a otros sistemas de gobierno, conversatorio dirigido por Pablo González, un abogado acá que se pone a disposición para generar discusión y debate en esto que queremos considerar como el nuevo Chile, que sale después de un estallido social como el del 18 de octubre del 2019. Bueno, yo hasta ahí nomás tenía de actividades. ¿Tú tenías...? Yo quiero mandarle un saludo a la Eve y a la Paloma que están escuchando, están haciendo unas lentejitas exquisitas. Besotes gigantescos para ambas. Bueno, dos actividades. Una es en Cartagena, el 4 de enero, a las 11 de la mañana, en la Plaza de Cartagena va a estar el abogado constitucionalista Jaime Baza, contando un poquito ahí de todo el proceso constituyente, aclarando dudas. Así que la invitación para todo ese territorio, a las 11 de la mañana en la Plaza de Cartagena, y a las 4 de la tarde va a estar en el Quisco, no sé bien en qué lugar, pero ahí se va a andar moviendo por el litoral. Y otra actividad dentro de ese litoral es el 15 de enero, queda harto todavía, pero para que nos vayamos agendando, el 15 de enero, desde las 3 de la tarde en la Plaza del Tabo, jornada anticarcelaria para juntar algunos dineritos y también algunos aportes para todas las presas y presos políticas de esta revuelta. Y con tocata, propaganda y un montón de actividades que prontamente vamos a estar informando más. Y también la coordinadora Valparaíso invita a una gran fiesta solidaria que se hace a la comunidad. Rifas, humor y música en vivo lo dice. Ah, no, vivo, lo recaudado, que quedó junto. Lo recaudado ayuda a los damnificados del incendio. Animación, Jaetán, DJ residente, el innombrable. Club Mandala en Bellavista 46. Este domingo 29 a las 17 horas, es decir, mañana para la gente que está escuchando en vivo. La entrada está a 2.000 pesos, las parejas a 3.000, y hay un montón de gente que va a estar ahí: Rosy Rosy, Mazorca, Mono Monje, Marcus Magus, Pancho en Piedra, Callejón Porteño, Carla Cartes, Lía Martínez, Jorge Pérez, Doble de Adamo, Dúo Lusitania, Javier Saldés, o Saldés, Saldés supongo. Bueno, entonces ahí hay una gran fiesta solidaria en el Club Mandala, Bellavista 46, mañana domingo desde las 5 de la tarde. ¿Sí? Sí. Entonces, éramos. Ya, yo quiero recordar igual las cosas que se están solicitando para los presos de la revuelta, como acopio solidario, que es una encomienda que se va a mandar a la cárcel de prisión preventiva de Santiago 1, y son, voy a decir, muchas mercaderías. Azúcar, Milo, de medio kilo, café de 250 gramos, yerba mate, cereal en caja tipo sucaritas, jugo en polvo de 35 gramos, medio kilo de leche en polvo. Todo eso se pide que sean los envases originales, que no sean en una bolsita aparte, porque no sé en verdad por qué, pero tienen que ir así porque de esa manera. Porque Gendarmería lo quita, entonces lo revisa y empieza como a considerar que puede haber algo. Ya, bueno. Bueno, y también una lista de útiles de aseo que se pide: papel higiénico, pasta de diente en envase original, cepillo de diente, jabón líquido de medio litro, medio litro de champú, máquina de afeitar desechable, crema humectante para cuerpo. Así que ahí se pueden contactar con la coordinadora 18 de octubre para hacer llegar esas cosas, y como decía anteriormente, se están haciendo un montón de actividades donde se están recaudando estas cosas que luego van a ser enviadas a través de la coordinadora. Yo quería darle un saludo a la gente del Parque Camino Cintura. En la semana hubo algunos arquitectos, alguna gente de constructora o de inmobiliarias, pero visitando el terreno para ver la posibilidad de construir algo. Ahí hace años que la gente se está articulando y organizando para construir un parque para toda la comunidad, así que el aguante y el saludo desde la Radio Placer y desde el Aire Puro para la gente de el Parque Cintura. Y también un saludo para la gente de Las Cañas Organizadas, quien nos dice: este año no los uses, es decir, no uses los globos de los deseos, no manipules fuegos artificiales, evitemos el riesgo de accidentes, quemaduras e incendios. Y no solo eso, sino que también eviten para el tema del año nuevo el tema del cotillón. O sea, son cuestiones que duran 5 segundos en nuestras manos, son cuestiones que terminan ensuciando la ciudad completamente y esclavizando a un montón de personas que tienen que barrer horas y horas todo el plan de la ciudad de Valparaíso y de distintos lados. Evitemos ese uso absurdo de ciertas materialidades que no van a tener un uso más allá de un par de segundos y que en la misma efervescencia o felicidad que te puede dar pasar de un año 2019 a un año 2020 se puede hacer a través de un abrazote, a través de un beso, puede estar saltando, gritando a los cuatro vientos, en fin, no es necesario el cotillón ni esas cuestiones de trompeta, en fin, eso, como mensaje. Buenísimo, entonces este es un aire puro de fin de año, comienzo de otro, pero también es de mitad de año y de comienzo de la otra mitad. Bueno, muchas gracias a toda la gente que sigue luchando, que sigue organizándose. Superemos todas las diferencias que hemos tenido, superemos sin negarlas, digamos, las diferencias también. Construyamos un nuevo mundo a partir de nuestras experiencias lindas, solidarias, sororas en el caso de las cabras, disidentes en el caso de la disidencia, animalistas, antiespecistas, antipatriarcal, y pro nosotros y como parte de la naturaleza, po. Así que vamos construyendo, cabras, cabros. A mí me encanta lo que está pasando en muchísimas partes. Sin duda que tenemos que ser dialógicos para que la cosa avance. No negar la experiencia de las otras personas porque no han vivido lo mismo que nosotros, entonces no necesariamente tienen que entender qué significa, por ejemplo, nosotros. A lo mejor les nombra las cosas de otra manera, pero vamos construyendo, po. Así que aguante, esto fue aire puro para mí y muchas gracias a ustedes dos que están acá, 3, 4, y vamos, pongámosle bueno. Chao, Lines, que estén muy bien, nos veremos el próximo 2020, o nos escucharemos, o transmitiremos por streaming. Nos despedimos entonces. Ahí todo el aguante para toda la gente hermosa que se moviliza, que se activa en distintas formas. Todas las cosas son muy bienvenidas, muy agradecidas, muy consideradas, y todo suma también para esta revolución. Nos vamos a escuchar una cancioncita, yo creo que se puede, supongamos que sí. Nos vamos a escuchar Las Manos de Felipe, qué miedo, para que nos vayamos ahí sacando los miedos. Y le demos ahí a esta nueva mitad de año que se nos viene, última mitad. Nos escuchamos entonces próximamente. Las manos de Filipe.